no queda nada. Cenizas son las llamaradas. Ya nuestra piel está cansada de compartir la misma cama. Sé que tal vez ya sea tarde para tener otra ilusión, pero seguir es solo alarde, hoy ya no tiene solución. ¿Por qué mentir y hacernos daño? ¿Por qué matar con el dolor? Ese recuerdo de largos años que convivimos con él. La misma cama. Entre tú y yo, entre tú y yo no queda nada. Cenizas son las llamaradas, mi amor, por ti. Ya nuestra piel está cansada, mi amor, de compartir contigo la misma cama. ¿Por qué mentir y hacernos daño? ¿Por qué matar con el dolor? Ese recuerdo de largos años que convivimos con él. De compartir la misma cama.